Dios mío, ayúdame a olvidarle. Arráncame del alma esta pasión tan loca. Ayúdame, Dios mío, no quiero recordarle. Prohíbele a mi boca que le vuelva a nombrar. No puede ser. Ayúdame, Dios mío, ayúdame a olvidarle, tronchando este cariño que no puedo evitar. No puede ser. Ayúdame, Dios mío, ayúdame a olvidarle, tronchando este cariño que no puedo evitar.